El tema de del consumo de carne animal ha sido un tema muy, muy debatido dentro de la Iglesia Adventista, a tal punto que en muchas ocasiones yo recuerdo haber escuchado algún debate en el que parece que aquellos que no comen alimentos animales son temperantes y aquellos que sí que los comen son intemperantes. Y a veces hemos dejado a un lado otras cosas que también son importantes dentro del concepto de la temperancia en la Iglesia. Y por eso, como este es un tema muy polémico y muy debatido, pues yo normalmente no... Este es un tema del cual no me gusta hablar. Pero cuando ha surgido el problema de la enfermedad de las vacas locas, con toda la repercusión que ha habido a nivel nacional e incluso mundial, y cuando he escuchado que a través de los medios de comunicación se nos malinformaba y se nos mentía, entonces yo pensé, pues ahora ya es tiempo de hablar de este tema, porque me parece que a los hermanos de mi iglesia los están engañando. Entonces yo preparé esta charla para otra iglesia, pero bueno, aprovechando esta por aquí, me dijeron si quería presentar la misma charla aquí, y yo creo que es un tema que quizás sea más importante de lo que aparentemente pensemos. Antes de hablar del tema de las vacas locas, a mí me gustaría rápidamente hacer un resumen de varios motivos por los cuales debiéramos de considerar si es o no adecuado el consumo de alimentos animales. En principio, Dios no nos ha creado a nosotros carnívoros. Dios no nos creó ni con colmillos. Dios no nos creó tampoco con los intestinos que tienen los animales carnívoros. No nos creó con la misma saliva que ellos. Y eso hace que, lógicamente, nosotros ingiramos, cuando ingerimos carne, no la podamos digerir igual que lo que lo hace un león. Cuando un león se come una carne y se la come cruda, pues sí que su organismo está preparado para asimilarlo. El nuestro, en principio, no, porque Dios no lo ha creado así. Al margen de eso, yo no sé si alguno de vosotros ha visto alguna vez morir alguna vaca cuando va a ser sacrificada, pero es terrorífico, si es que lo habéis visto. Hace poco estaba con una asociación de defensa para el animal en Madrid, y ellos, simplemente por defender el derecho de los animales, no consumen ningún tipo de producto animal. Al margen de todos los demás problemas que acarrea el consumo de productos animales, ellos se plantean que los animales están hechos para vivir y no para matarlos, y solo por eso ya ellos no consumen carne, ¿no? No sé si sabíais también que el 40% de las selvas que se están destruyendo actualmente en el mundo se destruyen para crear pastos para los ganados. O sea, el 40% de la deforestación que existe en el mundo se crea para dar de comer a los animales y luego nosotros comernos a esos animales. El 85% de los desiertos que se van generando a medida que va pasando el tiempo es por culpa de esas explotaciones ganaderas. Este problema que a muchos ecologistas les preocupa, el tema de la desertización, pues esta es una de las causas principales y que muy pocas veces se nos comenta, ¿no? Otro problema que plantea la explotación ganadera, no sé si sabíais que para poder conseguir un kilo de carne se necesitan 1.100 litros de agua, cuando para conseguir una lechuga se necesitan 10 litros de agua. Entonces, la explotación ganadera consume muchísimos recursos de agua, que crea a su vez estos problemas que estamos comentando, ¿no? Si un tercio del cereal que se le da a los animales se le diera a las personas que están muriendo de hambre, en el mundo no habría ni una sola persona que muriera de hambre. O sea, la comida de los animales se la damos a los pobres y no muere ni uno más. Otro problema que plantea el consumo de la carne. Yo recuerdo, hace unos años venía de Vitoria hacia aquí y cogí a dedo a un señor, lleva solo, y comentando entre los dos, pues empezamos a hablar y me decía qué haces, qué no haces, y este señor pues bueno me preguntaba qué hacía. Yo vendía productos dietéticos en aquel entonces y él me dijo que estaba bien y tal, ¿no? Me preguntó si yo era vegetariano, yo le dije que sí, y entonces él me dijo, yo también soy vegetariano. Y entonces dije yo, ¿tú eres ganadero y eres vegetariano? ¿Cómo es eso? Bueno, pues nosotros los ganaderos tenemos un problema. Cuando nuestras reses se enferman, una res para ellos vale 400, 500 mil pesetas, depende del peso que tenga, y me contaba, cuando nuestras reses se enferman, tenemos dos opciones: perder 400 mil o 500 mil pesetas o vender ese ganado antes de que muera. Y él me contaba, como en muchas ocasiones, un ganado suyo le había salido un cáncer y lo había metido al mercado para que la gente se lo comiera. En otras ocasiones son tuberculosis, en otras ocasiones son otro tipo de problema, pero desgraciadamente, aunque hay controles sanitarios a través de los veterinarios, muchas veces los veterinarios se les paga para que hagan la vista gorda y esas carnes llegan al mercado en esas condiciones. Y ellos lo saben. Y es curioso que me pasó una vez y al de un mes cogí a otra persona en autostop, era ganadero también y también era vegetariano. Otro dato que también creo que debemos de conocer: el alimento que más herbicidas contiene en toda la gama de alimentos que tenemos para comer, el que más de todos, es la carne. El número uno por encima del tomate. En segundo lugar está el tomate. Por eso hay muchas personas que el tomate les da reacción alérgica. Pero el número uno es la carne. El segundo alimento que más pesticidas tiene, muchos de ellos cancerígenos, el segundo alimento es la carne también. Y el tercer alimento con más insecticidas también es la carne. Además de esto, la carne sabemos que tiene unas toxinas que son peligrosas para nuestro organismo: la creatina, las purinas, la adrenalina que segrega la carne cuando muere, el ácido úrico. Es interesante que muchas veces en nuestro entorno se dice que la carne excita un poco, y se ha demostrado que lo que tiene ese efecto en nuestro organismo, entre otras cosas, es el ácido úrico. El ácido úrico en nuestro organismo actúa igual que la cafeína. Igual que la cafeína. Esa estimulación que a veces notamos o los que han usado, que se sabe que la cafeína tiene en el sistema nervioso central, ese efecto lo tiene también el ácido úrico que hay en la carne. Los antibióticos. El ganado recibe 30 veces más antibióticos que el ser humano. Las grandes multinacionales de la farmacia, clientes preferenciales, son los ganaderos, de la cantidad de antibióticos que les venden a ellos. ¿Cuál es el problema que esto crea? Aquellas personas que consumen esa carne que ha sido tratada con gran cantidad de antibióticos, se crea una resistencia en su cuerpo, y cuando caen enfermos y van a tratarse con algún antibiótico, el antibiótico ya no les hace nada, porque se ha creado una resistencia en su organismo. Las hormonas, que son sustancias ilegales en España, pero que se han encontrado en el 36% de los hígados de las terneras, son algunas de ellas altamente cancerígenas. Pueden incrementar de entre 2 a 5 veces el nivel hormonal de una persona. Por eso ha habido casos de niñas con 7 años que les ha aparecido la menstruación, o niños con 8 o 10 años que les han empezado a crecer los pechos por la cantidad de hormonas que hay en la carne. La Organización Mundial de la Salud, que en principio es el organismo que más entiende de medicina y de salud, ellos dicen que no recomiendan el consumo de la carne por el riesgo que puede haber en la persona de poder sufrir un infarto de miocardio. Eso es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Por si alguna vez no lo habéis visto, esto es un infarto de miocardio. No se ve demasiado bien, pero ahí se ha producido el infarto y ahí se ve cómo está saliendo la sangre a presión. Pues la OMS reconoce que esto, lo ideal es que no se consuma. Más interesante todavía. Hace algunos años, la Universidad de Loma Linda hizo un recuento de todas las bacterias que hay en algunos alimentos cárnicos. Y esto, quedaros con los datos porque luego lo vamos a utilizar y es importante. En 28 gramos de carne, encontraron que en un filete de ternera había 45 millones de bacterias. En un filete de cerdo, 87 millones de bacterias. El hígado de la vaca, 945. El hígado del cerdo, 2.000 millones, más de 2.000. Y esto más abajo son los excrementos. La ternera, en 28 gramos de excrementos, hay 450 millones de bacterias. En el caballo, 750. Y en la cabra y la vaca, en la cabra y el cerdo, aunque está confundido ahí, son más de 2.000. O sea que, con esto, da la impresión que si uno se come los excrementos de la ternera, 450 millones de bacterias, es más sano comerse los excrementos de la ternera que comerse un hígado de cerdo, que tiene muchas más bacterias. El cáncer y los tumores. El doctor Kellogg fue una persona que trató con miles de personas que tenían cáncer. Y el cáncer, pues, es un organismo que crece en una proporción muy diferente a la que crecen las células normales. Vamos a ver. Este es el crecimiento de una célula sana. La primera división, la segunda, la tercera y la cuarta. Una sola célula genera una descendencia que reemplaza las células anteriores. Ese es el desarrollo normal de las células en el cuerpo. Y ahora vamos a ver el desarrollo de las células cancerígenas. Una sola célula cancerígena puede dar lugar a múltiples células cancerígenas. Y esto va creciendo de una forma exponencial, ¿vale? A tal punto que aquí tenemos un cuadro que nos muestra un poquito el número de células cancerígenas y el tamaño de un tumor o de un cáncer. Desde el primer año, si contamos la situación al primer año, ahí tenemos el número de células cancerígenas a lo largo de los años. Para que os hagáis una idea, una persona con un millón de células cancerígenas en su organismo crea un tumor aproximado de un centímetro. Un centímetro. Una persona con un billón puede tener un tumor más grande que una naranja grande. La carne multiplica y desarrolla mucho más rápido todas estas células cancerígenas que posiblemente aquí todos tengamos. Se ha demostrado que el ser humano tiene que hacer frente a las células cancerígenas que tiene y posiblemente todos los que estemos aquí tengamos alguna célula cancerígena. En cuanto que nuestro cuerpo consigue defenderse ante eso, no pasa nada. Oye, Juan, perdón, ¿hay un corderito de sal, por ejemplo, también tiene...? Vale, si quieres al final hacemos un turno de preguntas, ¿vale? Este es un riñón sano de una persona sana. Fijaros el tamaño que tiene, porque ahora vamos a ver otro riñón de una persona con un tumor cancerígeno cuya grasa es grasa animal. Si os fijáis, el tumor se va comiendo el riñón, porque el tumor se alimenta de las células de la carne. Cuantas más células derivadas o proteínas derivadas de la carne, más rápidamente se multiplican las células cancerígenas. Otro problema que existe con la carne, que esto en muchas ocasiones no se conoce. Yo no sé si habéis oído hablar que las carnes tienen un tipo de leucemia. Así como los hombres tienen leucemia, el ganado se ha descubierto que tiene otro tipo de leucemia, que es la leucemia bovina. Según estudios que se han hecho en Estados Unidos, se calcula que entre el 50 y el 80% de todo el ganado tiene leucemia. Este tipo de leucemia bovina, que está demostrado que puede ser inductor de la leucemia humana. Lo mismo se ha encontrado en el pollo. No sé si sabíais que el pollo también tiene otra enfermedad que luego vamos a comentar. Y se ha encontrado también una variante del SIDA, pero en vez de humano, bovino. El 50% de las vacas se calcula que tienen SIDA. Y algunos investigadores americanos han demostrado que de alguna forma puede influir también para que ese SIDA vacuno pueda ser un elemento disparador en el SIDA humano. Hay muchas otras razones por las cuales debiéramos de considerar el consumo de carne. Tenemos una del que ya conocemos posiblemente todos, es el aumento de la acidez en sangre. Cuando uno consume un alimento cárnico, su acidez en sangre sube en buena medida, y esto es lo que ha hecho que muchas culturas que consumen gran cantidad de carne aparezcan las típicas enfermedades degenerativas de la artritis, artrosis, osteoporosis y demás. La población en el mundo que más carne consume son los esquimales, porque no tienen otra cosa. Y los esquimales, estas enfermedades que nosotros empezamos a padecerlas a partir de los 60, ellos las empiezan a padecer a partir de los 30. A partir de los 30 ya tienen ellos estos problemas. El anteúltimo problema que plantea la carne son los nitratos y los nitritos. Son sustancias químicas que nada más morir el animal se le añaden para tratar de conservar y que esa multiplicación de células y de bacterias que se da en un animal que acaba de morir no se dé, se frene al menos, ¿no? El problema es que estas sustancias provocan unos derivados que son las nitrosaminas, que son cancerígenas. Las nitrosaminas son cancerígenas. Además influyen en el mal funcionamiento cerebral, se ha comprobado. Son cancerígenas, hemos dicho, pueden crear hipo o hipertensión y gastroenteritis. Estas son algunas de las cosas que muchas veces hemos conocido, pero que creo que va bien que a veces repasemos. Vamos ahora un poco a comentar el tema de las vacas locas. Yo no sé si alguien ha oído hablar de un señor que se llama, un doctor que se llama Stanley Prusiner. ¿Alguien ha oído hablar de este señor? Este señor es el que descubrió la enfermedad de las vacas locas. Este señor, allá por el año 80-82, dijo a la comunidad científica que había descubierto algo que ni era un virus ni era una bacteria que podía producir una enfermedad, y que él lo llamó prion. El prion, habréis oído hablar, es esa sustancia que es la que puede provocar la enfermedad de las vacas locas, tanto en las propias vacas como en el ser humano. Bueno, pues cuando este señor dijo eso, toda la comunidad científica en todo el mundo se rieron de él. Dijeron que estaba loco, dijeron que tal, se burlaban, en las revistas escribían de él, que era un chiflado y demás. Menos mal que después de 10 años de investigar, y él siguió investigando a pesar de lo que dijeron de él, le dieron el premio Nobel de Medicina en el 97 por haber descubierto el prion. Él fue quien descubrió el prion. Nunca nos han dicho que se reían de él cuando lo descubrió, pero él lo descubrió. Y él dijo que es el prion quien tiene la capacidad de crear esta enfermedad. Y ahora os voy a decir por qué. No hay tratamiento para destruir los priones. Solo a temperaturas altísimas, que son costosísimos. El problema es el siguiente. No hay ningún test que pueda determinar si una vaca tiene un prion. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo en la televisión? En la televisión dicen, aquellas vacas que han desarrollado la enfermedad de las vacas locas nos pueden infectar, que son las de más de 2 o 3 años, pero todas las demás nos las podemos comer. Eso es completamente falso. Está claro que una vaca que ya desarrolla la enfermedad es aún mucho más nociva. Pero lo que provoca la enfermedad es el prión. Y el prión, no hay test que pueda detectar en una vaca si tiene el prión. Porque como ni es un virus ni es una bacteria, el cuerpo en la vaca no reacciona como para dar algún indicio de que tenga los priones. Entonces, cuando en la televisión nos dicen, tranquilos que una vaca de un año podéis comerosla, porque todavía no ha desarrollado la enfermedad de las vacas locas. Pues que no nos están diciendo la verdad. Esa vaca puede tener priones que puede afectarnos y desarrollar la enfermedad de las vacas locas. Se cree que han existido priones desde hace cientos de años. Y la pregunta que surge es, si han existido priones desde hace tantos años, ¿por qué es que ahora ha aparecido la enfermedad? Bueno, pues la respuesta que dan los científicos es que hemos hecho a la vaca, que era un animal que no era carnívoro, lo hemos hecho carnívoro. Y al introducir los priones en la vaca, eso ha sido lo que ha desarrollado esta enfermedad. Os voy a dar una lista de todo lo que hasta ahora han estado dándoles a las vacas mezclado con las harinas. Esas harinas animales de las que hemos oído hablar, fijaros de qué las han hecho y por qué las vacas han recibido esos priones. Las harinas esas estaban mezcladas con otros animales que habían muerto por enfermedad, o enfermos, o con malformaciones. Perros, gatos y otros animales de veterinarios que lógicamente tenían que deshacerse de ellos y que enviaban a esas fábricas de harinas para mezclarlos, todos esos animales envueltos con sus plásticos, con todas las despojos de todas las operaciones que les hacen a estos animales, todos los desechos y carne caducada que en los almacenes o que en los supermercados caducan, los han estado llevando también a todas estas fábricas de harinas, incluido, además de todo esto, heces de otros animales. Hace unas semanas hablé con un señor que fue testigo presencial en una ganadería de la descarga de varias toneladas de heces y cómo mezclaban esas heces con otras harinas y mezclaban con todos estos despojos. Este material, que es altamente tóxico, contaminante y cancerígeno, y que lleva lógicamente incluido una gran cantidad de priones, es lo que les han estado dando de comer a las vacas durante muchos años. No es algo nuevo esto, durante muchos años. Hay un señor inglés que ha sido uno de los que más ha estudiado esta enfermedad, que dijo que la enfermedad de las vacas locas va a ser una enfermedad con más repercusión y con más muertes que el SIDA. Cuando él dijo esto, le despidieron de su trabajo. Este señor dice que solo en Inglaterra se calcula que en los próximos años puede haber hasta 500.000 casos de personas que puedan desarrollar esta enfermedad, solo en Inglaterra. Y él dice que la única forma de poder evitar esto es evitando cualquier tipo de producto animal. Un dato que creo que es muy interesante. Yo no sé si sabíais que hay muchos casos en España de enfermedad de vacas locas, pero que no se están declarando. Hubo un estudio en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos, que demostró que cogieron toda una serie de casos de gente con Alzheimer, les abrieron el cerebro, cuando ya había muertos, lógicamente, les abrieron el cerebro y vieron que de todos esos casos de Alzheimer que se habían declarado como Alzheimer, el 5% no era Alzheimer, era la enfermedad de las vacas locas. Encontraron el típico síntoma que el cerebro empieza a hacer la forma del queso, se empiezan a crear unos agujeros en el cerebro. Pues cuando ellos abrieron los cerebros de estas personas y descubrieron eso, se sorprendieron de que hubiera tantos casos que están siendo camuflados como Alzheimer. Y cuando yo di esta charla en la iglesia del Puerto Sagunto, una persona que estaba sentada, cuya madre trabaja en un hospital en Barcelona, me dijo, eso es cierto porque a mi madre ha sido testigo presencial de casos de vacas locas en España, y ella sorprenderse y decir, pero bueno, esto no hay que taparlo porque si no se puede crear una gran alarma. Lo diagnostican como Alzheimer y se muere como Alzheimer y nunca nadie supo nada. Imaginaros los miles de casos ya que empieza a haber en España de Alzheimer si el 5% fueran enfermedad de las vacas locas, como parece que estos señores dijeron, ¿no? Hay algunos psiquiatras que están incluso planteándose y creen, estudiando los síntomas que tienen las personas con enfermedad de vacas locas, han visto que en algunos psiquiátricos, algunas personas que han sido diagnosticadas como locos están allí, pero para ellos tienen la enfermedad de las vacas locas, porque esta enfermedad ataca el sistema nervioso central y demás, y crea una serie de reacciones muy extrañas dentro de la persona, y podría pasar como que está loco, pero esa persona, como dicen estos psiquiatras, puede ser que en vez de estar locos estén pasando esa enfermedad, ¿no? Cuando se habla de esto, y yo cuando hablo con la gente de esto, es curioso que hay mucha gente que dice, bueno, pues ahora que las vacas no se pueden comer, vamos a comer los pollos. Es que los pollos tienen otros problemas tan graves o peores que el de las vacas. Yo no sé si sabíais o habéis oído hablar de una enfermedad que se llama la leucosis. La leucosis es una enfermedad que los pollos, es un tipo de cáncer que surge en los pollos, pero que es imposible detectar y solo hay una forma de hacerlo. Si ese pollo que supuestamente tiene cáncer incuba un huevo, ese huevo se le hace crecer y crece una gallina, a esa segunda gallina se le extrae un poquito de hígado y se le inyecta a un tercer pollo. Si el tercer pollo desarrolla el cáncer, la primera gallina lo tenía. La primera lo tenía. Pero quién sabe, cuando se come la gallina, si se está comiendo o no, si nadie puede detectar eso. Al margen de todas las enfermedades que los pollos pueden desarrollar y demás, ¿no? Y puede parecer que, como algún adventista, yo escuché un adventista, cuando empezó a conocer todos estos temas, dijo, pues bueno, está claro que carne no es ideal comer y pollo tampoco, entonces el pescado, que es lo más sano. Eso es lo que la gente cree. Y hasta que este señor se ve que un día fue al puerto marítimo a comprar pescado y se ve que compró pues varios kilos de algún pescado y se fue a casa, y mientras iba a casa uno de los pescados estaba constantemente aleteando. Y le extrañara que durante tanto tiempo el animal parecía que todavía estaba vivo. Y llegó a casa y el animal parecía que todavía seguía vivo. Hasta que decidió cortarle la cabeza, y cuando le cortó la cabeza al pez salió una tenia de dentro del pez. Una tenia, una solitaria. Desde ese día dejó de comer pescado este señor. Se calcula, fijaros qué imagen más interesante, esos son los dedos de una persona que han apretado un pez desde la cola hasta la cabeza. Y lo que sale por la boca es eso. Eso es un tumor. Es un tumor eso. Se calcula que el 30% de los peces tienen tumores, especialmente los peces de bajura. Cuando estos peces nadan mar hacia adentro, los más grandes se los comen. Y cuando nos comemos los grandes, nos comemos el grande y el tumor y el pequeño. Yo no sé si alguno, después de estas concretamente 25 razones que hemos dicho aquí, por las cuales sería bueno pensar en ir abandonando el consumo de animales, si a alguno le cabe la duda de que hacen falta más razones o no hacen falta más razones. Este lunes pasado estuve en un grupo de empleados de un hospital geriátrico. Me pidieron que fuera a hablarles porque ellas, un grupo de enfermeras y auxiliares, están muy preocupadas con el tema de la carne. Y que por favor fuera a hablarles, y que ellas están un poco convencidas, pero que querían más argumentos y demás. Cuando yo les presenté todo esto, se quedaron todas así. Nos juntamos en la iglesia de Liria, allí había otros hermanos también de la iglesia, y bueno, quedaron muy impresionadas. Yo no pude hablar mucho con ellas, pero yo me fui, y al de unos días me llama una de las chicas y me dice, oye, todas las que hemos estado allí queremos hacernos vegetarianas. Por favor, ven otra vez y empieza a explicarnos qué es lo que tenemos que comer ahora. Porque claro, uno deja de comer carne, ¿y qué es lo que come? Bueno, pues para cuando volvamos a casa, ya están esperando que vayamos a contarles a ver qué es lo que pueden comer, ¿no? Entonces yo me planteo y os planteo a vosotros, como adventistas, ¿nos harían falta más razones para empezar a pensar en abandonar el consumo de alimentos cárnicos? Yo creo que sí nos hacen falta, ¿eh? Con esto es suficiente para cualquier persona del mundo que se preocupe un poco por su salud. Pero nosotros como adventistas aún tenemos dos argumentos que tienen más peso que los 25 que hemos presentado aquí. El primero, las facultades intelectuales, espirituales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anula el intelecto y embota las sensibilidades espirituales. La conducta más segura para nosotros consiste en dejar la carne. Ese es el argumento 26 que yo no comenté el otro día a este grupo de enfermeras, sin el cual ellas ya estaban convencidas. Pero creo que es más importante que los que hemos estado hablando aquí todavía. ¿O creéis que no? ¿Creéis que no? Yo creo que sí. Y ahora viene el último argumento. No sé si sabéis que Dios ha planificado, o da la impresión al menos, ha planificado la dieta del hombre desde que lo creó hasta que lo lleve al cielo. Por cierto, ¿sabíais que el Espíritu Profecía habla de que tenemos que convencer a la gente de los principios de la Reforma por Salud con la Biblia? No con el Espíritu Profecía. Con la Biblia, dice ella. Os leo la cita. Los que quieran proclamar con éxito los principios de la Reforma pro Salud deben tomar la palabra de Dios como guía y consejera, no otros libros, dice ella, la Biblia. Y ahora yo os pregunto, ¿quién de vosotros podría con la Biblia decirme que ya no es tiempo de comer carne? Al margen de todo lo que hemos dicho ahora, con la Biblia. Bueno, pues ahora vamos a presentar el último argumento, que es el más importante, y es que nosotros debemos de presentar con la Biblia. Este es un esquema de los periodos de la alimentación humana, desde que fue creado el hombre hasta que vaya a ser llevado al Edén. El primer periodo en el Edén, frutas y plantas o cereales que crecían por encima de la tierra. Entró el pecado y la dieta se degeneró. El número dos, se degeneró la dieta. Se introdujeron hortalizas y verduras. Vino el diluvio y después del diluvio, lógicamente, como había muy poco que comer, Dios permitió que se comieran pescado y cordero en el tercer periodo. Pero Dios, que siempre quiere reformar a la persona y también su dieta, dijo, ahora maná es el mejor alimento de todos. Ahí están los textos bíblicos que hablan del maná. Y Israel fue a entrar a Canaán y entonces Dios les dijo, bueno, pues os voy a permitir que comáis carne y pescado, pero con unas restricciones. Y estas son las restricciones que nosotros comemos, que nosotros conocemos. Aquí, como adventistas, todos sabemos que pues el cerdo es un animal que nosotros no solemos consumir. ¿Pero por qué no? Porque está en la Biblia. Levítico 11 dice que el consumo o la carne de cerdo es una abominación. Para Dios es una abominación todo lo que está contaminado. El periodo número 6, otra reforma dentro de la alimentación. Luego te los daré. El periodo número 6, otra reforma de parte de Dios. Muy bien, dice Apocalipsis 14:4. Con la Biblia, ¿eh? Dice Apocalipsis 14:4, que los 144.000, el último grupo de cristianos antes de que Dios venga, representados en el arca del testimonio, los 144.000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y ahora yo pregunto, ¿quién es el Cordero? ¿A quién simboliza el Cordero? A Jesús. ¿Y dónde va Jesús? ¿Dónde está Jesús? En el lugar santísimo. Si queremos encontrarnos con Jesús, tenemos que ir al lugar santísimo. No nos podemos quedar aquí. Tenemos que ir al lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo, Alberto? ¿Qué? ¿La ley? ¿Qué más? Y el maná. ¿Y qué representa el maná? El maná, dice el Espíritu, decía que representa la reforma pro salud o todo lo que mejore nuestra condición saludable. Los 144.000 se encuentran con Jesús en un lugar santísimo, según la Biblia. ¿Eh? Y de ahí, un pasito más, y llegan otra vez al Edén, que es curioso que la misma dieta que dice Génesis que había en un principio, es la que dice Apocalipsis que habrá también en el cielo. Lo mismo dice. Fruto del árbol, y también habla de una vid, y habla también de plantas que crecían por encima de la tierra. Ahora bien, aquellos que como adventistas creemos que todavía es tiempo de comer carne, esto es importante, estamos viviendo en tiempos de Canaán. Pero peor aún, no estamos comiendo la misma carne que comían los canaanitas. Vamos a leerlo en la Biblia, ¿vale? Si alguno tiene una Biblia, y si no, yo lo voy a leer. Vamos a leer en Levítico 19, porque hay un texto que a veces ha pasado desapercibido y que es muy interesante. Vamos a retomar un poquito la imagen que yo antes he presentado. Antes hemos estado hablando de que una célula, en el primer día cuando se sacrifica un animal, vamos a hablar de la ternera ahora, tiene 45 millones de bacterias. Y fijaros bien el dato. Fijaros bien, no sé si se ve, sí. La ternera tiene 45 millones de bacterias, pero ¿cuál es la capacidad de reproducirse de una sola célula? Una célula en condiciones ideales como son nuestros intestinos, 40-45 grados, es capaz de, en 7 horas, de una sola célula, reproducirse a 1 millón. En 7 horas, de una célula, pasan a 7 millones. Y en 12 horas, una célula, en 12 horas, se convierte en 7.000 millones de células. Imaginaros en 2 o 3 días los billones de gérmenes que tiene que tener esa carne. ¿Sabéis que Dios les dijo al pueblo de Israel que a partir del segundo día no se coman la carne, aunque sea ternera o aunque sea cordero? Ya ni siquiera ya el cerdo ya está descontado. Dios dijo a Israel, a partir del segundo día no os comáis la carne. Y eso lo dice la Biblia. Vamos a leerlo en Levítico 19. Dios, claro, Dios sabía esto, nosotros no lo sabíamos, pero Él sí. Y Él, como lo sabía, ya les avisó al pueblo de Israel. Una carne al tercer día, para Dios, era lo mismo que comer cerdo. Levítico 11 dice que las carnes impuras o inmundas, comer carne inmunda era una abominación para Dios. Y la condena que había para una persona así era ser cortada del pueblo. Pues la misma condena tiene Dios para aquellos que consumen carne al tercer día. Fijaros, Levítico 19, 5 al 8. Dice, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación. No será acepto, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada del pueblo. Fijaros si era esto serio para Dios, que decía que si alguno comía carne al tercer día, expulsado del pueblo. Entonces, si nosotros hoy decidimos seguir comiendo carne, ni siquiera estamos en el quinto periodo del pueblo de Israel, porque ellos comían cordero, pero hasta el segundo día. Hoy las carnes se matan y es imposible conseguir comer la carne al tercer día. Las carnes que se venden normalmente en los mercados pueden tener 3, 4, 5 días. Si alguno come carne con la Biblia en la mano, está cometiendo el mismo delito que comer cerdo. Es lo mismo. Para Dios es lo mismo. Eso es lo que dice Dios. A nosotros nos puede sonar un poco duro eso, pero al menos es lo que dice Dios. O sea, ni siquiera estamos viviendo entonces en el periodo número 5, cuando debiéramos estar viviendo en el periodo número 6, preparándonos para llegar al último periodo. Nunca hay un salto de dos periodos en dos periodos. Fijaros que es paulatino. Los que estén viviendo en este periodo pasarán al siguiente, que será el cielo. Por eso se entiende ahora, con este esquema bíblico, cómo es que a veces el Espíritu Profecía hace tanta incidencia con el tema de la carne. Y por curiosidad, si os fijáis en Apocalipsis 14, en el texto ese que hemos leído, que los 144.000 van a donde va el Cordero, inmediatamente después vienen los mensajes de los tres ángeles. La Iglesia Adventista se ha identificado siempre, desde un principio, por ser la poseedora de los mensajes de los tres ángeles. Pero Apocalipsis 14, si lo leéis con detalle, da la impresión que los 144.000 que estén viviendo en estas condiciones son los que van a predicar ese mensaje de los tres ángeles. Son ellos. Entonces creo que es importante, por lo que dice el Espíritu Profecía, porque muchas veces nos podemos valer del propio Espíritu Profecía para tratar de convencer a alguien, pero creo que es más importante si conseguimos convencer a la gente con la Biblia, que tiene aún más peso. Entonces, creo que estos textos y estas ideas que hemos presentado pueden servirnos de alguna forma para empezar a considerar pues algo que para nosotros quizás no tenga demasiada importancia, pero como hemos visto, para Dios sí que la tenga. Entonces, creo que debemos de pedirle a Dios tanta disposición como este grupo de gente que me encontré el otro día, que sin ser cristianos y sin aparentemente tener ninguna filosofía tipo religiosa, se plantean seriamente abandonar el consumo de la carne simplemente por un cuidado a su propia persona. Si nosotros cogemos el texto ese de Romanos o de Corintios que dice nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, todos los argumentos que hemos dado ya son suficientes como para dejarlo. Pero si además a eso le añadimos estos argumentos, pues entonces ya creo que no queda ya ninguna posibilidad para plantear uno, bueno, pues yo creo que puedo seguir tomando carne o puedo tomar pescado o lo que fuera. No sé si a alguno le ha quedado alguna duda o alguna pregunta sobre este tema. Los textos de los periodos, lo primero que... Los textos de los... El Levítico 19 creo que es fundamental. Yo no lo entiendo muy bien. Ya. Y luego, con respecto... Es que dices tú que el tomate, que le echan unas cosas que son... Vamos, que producen alergias. El otro día también hubo una charla que fue y decían que la lechuga, los chocolates, que les bueno, bueno, tremendo. Sí, antes. Espera un momento, antes de. Le respondo. El corderito de sal, es que me encanta el corderito de sal, la verdad. Y si yo estoy dispuesta, si a mí me. Vamos, tengo un argumento que. Vamos, que me convenza, es que desde luego todo hace bien, lo desearé, claro. Pero oye, que también que te desquites, porque es muy bonito decir que, mira, los que somos adventistas nos tenemos que volver vegetarianos, pero yo todavía. No me ha dado nadie. Oye, venga, vamos a dar un seminario de cocina vale, exacto, sí. Te respondo a la pregunta que decías. ¿Lo del corderito de Cristo? No, la anterior también, la anterior. Está claro que vivimos en un mundo que está contaminado y que todo, de alguna forma, más o menos está contaminado. De lo malo, lo menos malo es lo que tienes que coger. No porque todo esté contaminado, yo me voy a ir a lo más contaminado porque me gusta. No, debemos de ser sabios para tratar de consumir lo menos contaminado que tengamos a nuestro alcance. A pesar de que es cierto que algunas lechugas y tal, algunas verduras, les ponen unas sustancias químicas, 10 veces más o 50 veces más la tiene la carne ya. Que hemos dicho que es el número uno de los alimentos con más herbicidas. Mucho más que cualquier verdura. Además de los pesticidas y los herbicidas, de los tumores, de esto, de los demás, de los periones y demás. Entonces, aquí llega un momento en el que cada uno, su voluntad es la que tiene que decidir qué es lo que va a comer o qué es lo que no va a comer. Si tú... Sí. Lo ideal es no irse a los extremos. Ni me voy a un extremo y como todo lo que viene a mi mesa, ni soy tan una persona en ese corderito lechal. Primero, si tú te lo comieras crudo, digerirías poquísimo, porque tu organismo no está diseñado para digerirlo. Pero segundo, cuando tú una carne la calientas o la cocinas, las proteínas de esa carne coagulan. Eso científicamente se sabe, las proteínas coagulan. Cuando las proteínas coagulan, tú no absorbes nada de esa carne. Eso sí que es caro, pagar 1.000 pesetas de un kilo que tú no absorbes nada. Con esas 1.000 pesetas puedes comprar muchas cosas. Ahora, otra cosa es ya el gusto que tú tengas de comer algo, pero argumentos científicos o porque tú necesites a nivel nutritivo, ninguno. Pero con las verduras pasa lo mismo. O sea, tiene muchos más nutrientes una verdura cruda, pero a ver quién es el artista, que, porque yo desde luego, aparte de los pesticidas, todas esas historias que les echan, un puré de verduras pierde, con la cocción pierde. Pero siempre es mejor, sí. Eso ya es un y tema. Además, yo entiendo que con el calor, esos bichos y esas bacterias que tenga el lechacito, pues los habrá cargado. No se los carga, no. Yo te digo algo que dice la Organización Mundial de la Salud, no yo. La Organización Mundial de la Salud dice que hoy por hoy se puede ser vegetariano sin ningún problema ni ninguna carencia. Es lo que dicen ellos. Y son la máxima autoridad sanitaria en el mundo. Si ellos lo dicen, es posible. Ahora, tú estás planteando quizás otro problema que debiera de venir después de esta charla. Es plantear una serie de clases para que la gente pueda aprender a cocinar y a sustituir. Eso es lo primero, que eso, no todo el mundo en la iglesia adventista es vegetariano. Viene después eso. ¿Entiendes? Entonces hay que hacer hincapié, pero oye, no, hay que ser vegetarianos. Chicos, venga, vamos a hacer un seminario de cocina vegetariana de tal fecha a tal fecha. Y ya alguien entendido en alimentación, oye, pues que dé unas charlas y que dé unas clases de bico. Muy bien. Eso sería lo ideal. Un momento. No, pero yo no ni he podido ir, tampoco el tecnicito de las vacas locas lleva como quien dice 4 días. Igual entonces hace 2 años yo no estaba tan mentalizada con el vegetarianismo como estoy ahora, ¿me entendéis? Ni yo ni creo que la mayoría, porque yo conozco a incluso hay pastores que no son vegetarianos. Que hay gente que dice que no es de recibo que un pastor no sea vegetariano. Pero ese es otro problema diferente. Es otro problema que luego tendréis que vosotros comentar. Quiero decir, Juan, que mi predisposición no es la misma hace 2 años que la que puede ser. Pues mejor, mejor. Porque además, a mí me encanta la comida vegetariana y voy cogiendo recetas, voy picando, ojo, pero es que a veces, mira, el tomate me encanta, chico. Un tomatito en ensaladita, qué rico. Pero ya me has dicho, me están saliendo últimamente unos ronchones aquí, pues ya estoy, ya voy a pensar que si es. Es que sí. Ya no sabes. Vamos a ver que había más preguntas, a ver. No, yo con respecto a la carne, pues he pensado que la carne. creo, porque ya lleva vuelta un montón de tiempo, pues tendrá muchas más cosillas o más problemáticas para, más problemas para la salud de la persona que la come. Sí, bueno, el problema es que lo que hemos dicho, en el mismo momento que un animal muere, es un material altamente receptivo a cualquier bacteria. Altamente receptivo. Además, creo que también por el miedo que pasan los animales por la forma en que mueren. Sí, la adrenalina que segregan y demás, sí, hay muchos factores, sí. Los tratamientos térmicos destruyen buena parte, pero a veces no todo. A veces no todo. ¿Ahí te iba a decirlo? Sí. ¿Tú también? Yo no voy a protestar un poco a ver que desde hace 3 años hemos venido una vez al mes y algunas veces 2 veces al mes en Adra dando cocina vegetariana cada uno de los platos. Y aún hoy en día todavía, una vez al mes, estamos dando en Adra Baracaldo cocina vegetariana. Por tanto, todas aquellas personas que tengan necesidad o querer saber de cómo se cocina la comida vegetariana, tienen la oportunidad de escucharlo gratis y probarlo. Gratis, pues adelante, sí. Mari Carmen. Bueno, esa es una pregunta interesante. El problema es que yo tengo otra conferencia de otra hora para hablar del tema de la leche, porque es tal cantidad de información la que hay sobre ese tema que me sabría mal aquí en 5 minutos tratar de responderte. Lo que sí que... Vale, yo te respondo al tema de la leche, en primer lugar, muy brevemente, pero te digo que hay mucho tema que hablar. Uno de los señores que más ha investigado el tema de las vacas locas en el mundo, desde hace más de 30 años, que es una de las reconocidas autoridades que hay, es este señor. Este señor es un señor que es inspector de ganadería en los Estados Unidos desde hace 50 años. Este señor se ha dedicado toda su vida a investigar en el tema de la leche y ha escrito un libro que se llama Vacas locas y el escándalo de la leche. Y lógicamente este señor es el que dice que el 80% de las vacas pueden tener leucemia bovina, y es el señor que dice que el 50% de las vacas pueden tener sida, y él es un señor que dice que existe la posibilidad que bebiendo leche de una vaca que tenga la enfermedad tú puedas contraer esa enfermedad. Y dice muchas otras cosas, pero que no nos da tiempo ahora porque me imagino que os cansaríais. Si tú eres capaz de conseguir huevos biológicos, si puedes, esos son los mejores, desde luego. Los demás, pues hay posibilidades de contaminación, lógicamente. Sí. Sí, quería decir yo que pienso. Primero, para mí, que como adventistas, digo, si somos todos, yo veo un poquito de la carne, pero casi de pasada, porque para mí casi no tendría que tener objeto el hablar de que la carne es mala, es perniciosa, etcétera, etcétera, entre nosotros. O sea, pienso que eso ya estamos a años luz, deberíamos estar, y cuando aparece una enfermedad, como ahora, como el tema de las vacas locas, solamente teníamos que pensar, bueno, eso ya lo sabemos, y abrir eso. Está, en todo caso, como tú has hecho con este grupo de enfermeras, dar charlas a la gente de fuera. Nosotros eso lo tenemos muy asumido. Entonces, lo que pienso, yo hablaba del tema de los nitratos, de los nitritos, todos los tóxicos, aquellas verduras, hortalizas que absorben más tóxicos, ¿verdad? Porque creo que ahí es donde nosotros ahora deberíamos importarnos. Es decir, si todos hoy día somos vegetarianos, entre paréntesis, quiero decir, todos hoy día fuésemos vegetarianos, ¿qué vegetales serían los que están para alimentarnos? Ahí deberíamos estar nosotros. Sí, sí, sí. No obstante, yo creo que el problema es un problema espiritual este, yo creo, ¿eh? No es, como tú has dicho, no es un problema de estar aquí argumentando qué perjuicios trae, qué si hormonas, qué si lo otro, porque eso ni nos debería preocupar. El tema de la carne es un tema espiritual. Y a mí me da la impresión que este esquema es muy interesante porque es el plan de Dios. Y nos falta tener fe para cuando Dios dice, esto no, no, y ya está. Y a mí no me des explicaciones, porque Dios lo dice. Y si Dios dice que no, pues es porque Dios lo dice. Y hay cosas que no podemos entender que Dios hoy en día nos ha mandado, pero que hay que obedecer. Hay que obedecer antes que entender por qué hay que obedecer. Pues lo podía haber dicho un poco más claro. El Levítico 11... Yo creo que con el... ¿cómo se llama? Anabel, yo creo que con el esquema este que hemos planteado, ¿no te ha quedado más claro que hasta ahora lo has tenido? Yo lo de Levítico 19... Él dice claramente, al tercer día, abominación, igual que el cerdo. Pero, Juan... A mí lo que me han enseñado es que un animal que se acaba de matar no lo puedes comer, vamos, que es incomible. Pues yo no sé si porque la carne está dura y no te has explicado que me han encontrado. Y es porque no están tan blandas, que no se puede comer. Se han estado trepando con los pones blandados. Sí, eso lo dijo Don Luis. Pero bueno, es muy difícil estar estado trepando, se va blandando. Pero lo podía haber dicho más clarito, podía haber dicho no, ni ahora, pero no, pero a la vez le dije que No, yo esto no les he presentado a estas mujeres enfermeras, pero los anteriores argumentos. Pero ahora te va a decir mucha gente. Me va a decir. Que ahora la carne, pues mantienen cámaras, separa el estado de putrefacción. Pero no se consigue al 100% destruir todo. Las grandes contaminaciones que hay en hospitales, en restaurantes y demás, se dan por las carnes y los mariscos. No se consigue. Yo he estado trabajando en un hospital donde teníamos cámaras de carne y era el gran riesgo todo el día pendiente de que la carne se echaba a perder. Y una carne contaminada, y cada día más contaminada, es una fuente de riesgo de enfermedad tremenda. Y más si es un hospital, que es donde yo estuve. Entonces, a pesar de lo que digan de la refrigeración, de los grados y tal, siempre existe la posibilidad, siempre, de que haya contaminación por ingestión de productos cárnicos. Lo de leche sí, huevo, o sea, friendo el huevo, haciéndote la tortilla, no se matan a los bichos, ¿verdad? A los microbios, no. No se consigue. La pasteurización de la leche destruye el 99,9 bacterias de la leche, 99,9. El gobierno americano, el Ministerio de Sanidad, hizo un análisis de una cucharilla de leche y encontró, creo recordar que eran 75.000 células de pus y 35.000 bacterias en una cucharilla de leche. Después de la pasteurización, después de la pasteurización. ¿Y el sistema este UHT no es mejor o más aséptico, digamos? Es más alto, más breve, pero tampoco lo destruye todo. Leche pasteurizada. ¿Llevas orden? Sí, tú eres el siguiente. Bueno, ayer oí 53.000 millones se va a gastar el gobierno, por recaudará de nosotros, como siempre, para este problema de las vacas locas y más. Pero más que nada es de... No pude retener los millones de pollos que mueren en las granjas y que luego los llevan a esos sitios, fábricas gallinas, o que sea. Los miles... o 100.000 de vacas y bueno, y habla de todo, de corderos, vacas, es increíble la mortandad que hay de animales y que mueren porque no pueden vivir. Solamente los pollos se mueren hasta de pena por estar. Sí. Sí, a los pollos les ponen hasta 30 vacunas diferentes, además de las hormonas que les ponen. Pero yo quiero saber, y no te vas a marchar, ¿no?, sin decirme los textos de los 7 periodos. Luego te los doy. Vale. Luego te los voy a dar. Fuera de... Sí, pues sí. Venimos para llevar más documentación. Vale. Muy bien, pues yo esto era lo que quería, bueno, lo que presenté el otro día y quería presentaros, y espero que haya habido alguno, o que le haya convencido más, o que se haya afirmado más en su posición, o que le haya hecho un poco movilizar un poco su conciencia o su forma de pensar en cuanto a la ingestión de productos cárnicos. No solo ya por todos los inconvenientes que plantea, sino porque creo que es un tema que es más importante del que creemos a nivel espiritual de cada uno. Que creo que ese es el tema principal que debiera de preocuparnos. Vale, pues vamos, si queréis, a concluir con una oración. Dices lo que vamos a poder comer. Nosotros se lo preguntaremos a Manu, que es el director del Tetra. Claro. Diga, Llevamos una hora y cuarto. Claro, es que eso supone otras tantas charlas para que poco a poco la gente vaya aprendiendo eso. No, sí. Y si nos lo dice, y Juan, de todas formas, muchas gracias. Pero Juan, vamos a ir. Una última pregunta y nos despedimos. A ver. Oye, Juan, perdóname. En realidad yo considero que estés un poco cansado, pero si te sientas, infórmanos un poquito de lo que debemos de comer. Pero yo creo que aquí hay gente bien preparada como para eso. Tanto en la iglesia de Bilbao como en la iglesia de Baracaldo. Hay gente preparada, yo creo, para hacerlo, pero vamos. Es que el tomate, como se dice, será tomate de tomate. Porque hay tomates que se compran en la plaza o se compran en el mercado y que duda cabe que esos son distintos de los que tienen en la huerta, pienso yo, ¿no? Mira, lo más importante es si tú tienes ganas de aprender, sin ningún tipo de prejuicios, tú vas a aprender a través de uno, de otro, de una reunión, de una charla y demás. Ahora, si tú no quieres aprender y quieres comer lo que tú quieras, y a mí que no me den explicaciones, pues entonces no hay nada que hacer ahí. Pero si tú quieres aprender... Vale, pues si tú tienes intención, eso es lo primero. Y lo demás viene después, creo yo, ¿no? Vamos a despedirnos, si queréis, con una oración.